Buen día, audiencia de Farco. Una situación judicial preocupa a los trabajadores del Centro Cultural La Toma. Los mismos son tratados de ocupantes del inmueble y deberán comparecer ante tribunales el lunes 22 de marzo. La situación no explica su motivo, pero la palabra ocupante fue lo que alarmó a los trabajadores. En el lugar funcionaba el supermercado Tigre, pero quebró y los propios empleados fueron quienes recuperaron este espacio. La causa sobre la quiebra recayó en el juzgado en lo civil comercial número 14, quien realizó la citación después de avalar el pedido de un grupo de acreedores del ex supermercado. Hablamos con Carlos Scioldi, referente del Centro Cultural, que decía lo siguiente. Enviaron una citación desconociendo la ley 12.964, que fue votada unánimemente por la legislatura, y pretenden de golpe volver al año 2001, considerando de nuevo como una ocupación del lugar, citando a los ocupantes para una audiencia. Desde La Toma convocaron el lunes 14 de marzo a todas las organizaciones populares, políticas, sociales, sindicales, a todos los legisladores, concejales y miembros de sectores políticos a una asamblea pública en defensa del Centro Cultural. Convocamos a una asamblea pública en defensa de La Toma para realizar el día 14 de marzo a las 18 horas y invitando a todas las organizaciones sindicales, a todos los políticos, de partido que sean, a todas las organizaciones sociales, sean de la orientación que sean, iniciar una campaña de movilización popular lo suficientemente amplia y fuerte como para que estos oscuros funcionarios depongan su actitud y se ajusten a la ley 12.964, que es la que otorga el establecimiento para uso público, que es lo que estamos haciendo. Scioldi también dijo que el cambio de coyuntura política a nivel nacional allanó el camino para la nueva ofensiva judicial de los acreedores. En el edificio funciona un mercado popular, un comedor universitario, un teatro, una galería de arte y la sede de entidades sindicales como la CTA, la Asociación de Actores, Sindicatos de Guardavidas, Mutual de Psicólogos y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, entre otros espacios. Reportó para Farco Leo Garbosa, FM 91.3, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.